Estados Unidos se inició, hermano, porque después de que descubrieron América, obviamente había mucha persecución en contra de evangélicos allá en Europa y los estaban exterminando como matar perros, hermano. Entonces vinieron todos o casi todos, muchos evangélicos emigraron de Europa y se fueron a Estados Unidos. Así fue como empezó Estados Unidos, por una inmigración de gente cristiana que quería la libertad y llegaron, pero bueno, hubo otras cosas, también hubo gente de la masonería que llegó ahí, pero saber por qué, ¿verdad? El transcurso de ese país, pues es mero raro, ¿verdad? Porque teniendo mucha gente, no el país, mucha gente, principios cristianos, son ellos los que promueven muchos de los males que se extiende a todo el mundo, por ejemplo, la homosexualidad y películas, por ejemplo, de perversión sexual, allá es donde la filman y se vienen para todo el mundo. Entonces, hermano, nosotros estamos viviendo los tiempos finales. Necesitamos nosotros consagrarnos para el Señor para que, como dice la Biblia, Él nos tenga por dignos y en su misericordia nos lleve a cada uno de nosotros. Amén. Y eso, pues, poco a poco, ya viene el tiempo en que aquí, de hecho, ya hay una oficina de, no me recuerdo, de algo de género, algo así le llaman a la oficina, es no sé qué del género. Y supuestamente es para defender los derechos de los hombres, de las mujeres, pero ahí es donde, con esa oficina de no me recuerdo qué género, pero ponen la palabra género, ahí es donde van a meter los matrimonios de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso se va a extender a todo el mundo, porque quien le está dando la fuerza a eso son las Naciones Unidas. De ahí viene todo eso, hermano. No vaya a creer usted, hermano, que las Naciones Unidas son una organización para ayudar a las naciones. Esa es mentira. Ellos, muchas de las cosas malas que están afectando a los países salen de las Naciones Unidas. Y eso pues va a venir aquí. De hecho, había un partido de esos políticos en donde había un joven, bien joven, que decía que quería legalizar la homosexualidad porque él es homosexual, ¿verdad? Hasta que puso su foto donde lo están besando, ¿verdad? Y ahí se levantó la población y tuvo que renunciar. Gracias a Dios, nuestro país todavía es un país que rechaza eso, hermano. Pero va a venir. Y entonces es ahí en donde se va a ver, hermano, si somos o no somos, ¿verdad? Porque entonces seguramente a las iglesias evangélicas van a llegar a pedir que casen a un hombre con un hombre. Y vamos a tener que decir que no. Y seguramente entonces van a empezar a meter presos a algunos pastores. Porque, óigame, hermano, así es como empieza la persecución en contra de los cristianos. Empiezan creando leyes que van en contra de lo que nosotros creemos. Leyes. Y entonces, si nosotros nos oponemos a esas leyes, nos estaríamos oponiendo al gobierno. Y entonces es el gobierno el que va a empezar a hacer la persecución, porque así fue durante la Inquisición, que es parte de Babilonia, empezó a promover leyes en donde era solamente ellos eran la religión autorizada, cualquier otra religión no estaba autorizada, entonces los hermanos evangélicos eran ilegales. Y entonces empezó la persecución promovida por Babilonia y respaldada por los gobiernos de los diferentes países. O sea, eso va a ser, hermano, y así empieza. Así empezó con Daniel también. Si usted lee en el libro de Daniel, igual empiezan a crear leyes que van a ir en contra nuestra. Y así es como empieza la persecución. Entonces, hermano, yo estaba platicando con mi esposa y estábamos platicando, le decía que como a veces hay programas de cocina, de cosas de entretenimiento, pero hermano, por ejemplo, en esta última semana por lo menos he visto yo que eso ha aumentado en la televisión. Entonces yo quiero aconsejarle, hermano, de que si a usted le gustaba ver algún programa y usted era tolerante a ver que salía ahí un hombre besándose con un hombre y una mujer con una mujer, yo le pido, hermano, que ya no vea eso. Porque lo que se está, óigame, lo que se está haciendo con eso es que se está educando a la mente de los niños. ¿Me está escuchando? Se está educando a los niños para que ellos vean que eso no es normal, pero no es normal. No es normal que un hombre se case con un hombre, no es normal que una mujer se case con una mujer. Eso dice la Biblia que no es bíblico. Amén. Ahora, yo le pido, hermano, que usted le ponga atención a las noticias internacionales, pero que no lo crea todo. Pero sí póngale atención. En este mes, el señor Bergoglio está promoviendo que es Babilonia, acepte a los homosexuales. Bueno, de hecho ellos están atascados de homosexuales, ¿verdad? Pero lo siguen rechazando en su doctrina, digámoslo. Entonces lo que quieren es aceptarlos. Después de que este cuate dice eso, una semana después en Estados Unidos se vuelve legal eso en todo el país. Después de que en Estados Unidos se vuelve legal eso en todo el país, la ONU dice que aplaude la decisión de los Estados Unidos. ¿Por qué le doy esto? Para que usted se dé cuenta que Babilonia dice una cosa y se empieza a hacer en diferentes partes del mundo. Y además de eso, la ONU empieza a darle fuerza a lo que ellos dijeron. Y así va a ser en todo. Así va a ser en todo. Este señor sacó una su carta que ellos le llaman encíclica, supuestamente para conservar el planeta, que científicamente es dudoso que eso esté pasando. Inmediatamente la guerrilla de Colombia empieza a acusar al gobierno de que está haciendo un ecocidio, no un genocidio de gente, no, ecocidio, matando el planeta. Para que usted vea, hermano, cómo todo está entrelazado. Todo. Hace algún tiempo yo leí un libro de un hermano que decía que la situación del mundo ahora y los eventos que han pasado en el mundo en los últimos 2 siglos no se pueden entender sin uno saber y entender y comprender quiénes son los masones, decía él. Igual digo yo, el mundo y la política del mundo no se puede entender sin saber cuál ha sido la historia y cuál ha sido el trabajo que ha hecho alrededor del mundo para meter confusión al mundo, para crear división en el mundo y para al final ella otra vez entronarse como en la época del oscurantismo antes de la reforma y entregarle el poder al anticristo. Estamos viviendo nosotros los últimos tiempos. Aquí es donde se va a mostrar de qué estamos hechos, ¿verdad? Si solo vamos a la iglesia a vacilar, ¿verdad? O vamos a la iglesia a buscar a Dios de veras. Amén. Los que van a la iglesia solo a vacilar, esos no van a tener problema porque rápido van a ceder a las presiones sociales y humanas. Pero los que realmente van a la iglesia a buscar al Señor, o se van arrebatados, o nos vamos arrebatados, o si alguien se queda, sí va a sufrir. Pero no, nunca el Señor nos va a dejar solos a nosotros. Amén. Se lo digo, hermano, porque es interesante. Es interesante cómo ver a nivel mundial cómo las cosas se están acomodando a como Babilonia lo quiere. Y Babilonia, pues, obviamente, ellos no es que sean, sí son mentes perversas, ¿verdad? Pero no es que solamente sean mentes perversas. Ellos están siendo influenciados por el mero infierno. Y entonces así es, por eso es que la Biblia dice que el mundo, la tierra, está bajo el poder del príncipe de este siglo y el príncipe de este siglo no es Dios, sino que el príncipe de este siglo es el diablo. Porque cuando el diablo le dijo a Jesús, cuando estaba en un monte, le dijo, mira, póstrate delante de mí porque si te postrares te daré todos los reinos de la tierra porque a mí me fueron dados, le dijo el chamuco. Entonces, no crea, hermano, que este gobierno, ni ningún otro, ni pasado, ni presente, ni futuro, ni aquí, ni en ninguna parte en el mundo, ni siquiera en Israel, mucho menos en Estados Unidos, son gobiernos cristianos. Eso es mentira. El que gobierna en el mundo es el diablo. Y nosotros, como dice la Biblia, somos la luz del mundo. Nosotros estamos somos gobernados por Dios. Amén. Dios, porque nosotros somos parte del reino de Dios, somos parte del reino de la luz. Por eso, hermano, es que, óigame, por eso es que nosotros nos dirigimos y nos gobernamos por principios que son diferentes a los del mundo. En el mundo, hermano, el que es mafioso, el que es mentiroso, el que es ladrón, tiene éxito en el éxito conceptual del mundo. Pero a nosotros el Señor nos dice que no es así, ni que tenemos que ser mentirosos, ni ladrones, ni mafiosos. Ahí son principios diferentes, hermano, porque somos la luz del mundo. Estamos en tiempo, hermanos benditos. Estamos en tiempo. El Evangelio no es de tomarlo como juego. Amén. Dios no nos castiga, hermano. Esa es la idea pagana de la religión, de que Dios castiga. Dios no nos castiga, Dios nos va a ayudar para que nosotros nos consagremos. Ahora mire, pues, hemos estado hablando acerca de las cosas que Dios tiene para su pueblo. Estas cosas no son para toda la gente, solamente son para el pueblo de Dios. Amén. Dice, óiganme los que siguen la justicia, Isaías 51:1, óiganme los que siguen la justicia, los que buscan a Jehová. Oiga, miren a la piedra de donde fueron cortados y al hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Miren a Abraham, vuestro padre, y a Sara que los dio a luz, porque cuando no eran más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente, oiga, verso 3, ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Mira el verso 4, estén atentos, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Entonces, en el verso 4 viene Dios, óigame, hermano, y le habla a su pueblo. Y le dice, pueblo mío, está atento. Hermano, esto es como cuando, digamos, usted, qué sé yo, va a algún lugar a comer y hay juegos para niños, ¿verdad? Usted va a un lugar y hay juegos para niños. Y hay niños que son canela fina, hermano. Y entonces viene usted y llama a sus hijos, ¿verdad? Me imagino que así lo hace. Viene usted, llama a sus hijos y le dice, mira, tenés cuidado, no vayas a hacer esto y esto y esto. Amén, le dicen sus hijos, porque son bien cristianos y bien obedientes, ¿verdad? Y se van a jugar, hermano, óigame, y hacen lo que usted les dijo. Amén. Hacen lo que usted le dijo, pero usted solo llamó a sus hijos. Hermano, hay algunos hermanos y hay algunas hermanas que cometen el error de querer corregir a los hijos de otro. Y lo único que se están ganando son maltratadas. Entonces, hermano, Dios corrige solo a sus hijos. Y es solo para los suyos, para el pueblo de él, que le dice, está atento, pueblo mío, está atento, está atento. Amén. Entonces, hermano, ¿qué quiere Dios? Ya lo dije, que estemos atentos. Por ejemplo, dice la Biblia, hay un verso donde dice que la persona que desecha la ley o la enseñanza, también la oración de esa persona va a ser abominación. Entonces, hermano, Dios lo que quiere es que tú y yo estemos atentos. Atentos para oír al Señor. Óigame, hermano bendito. Nosotros somos gente que debemos de estar atentos incluso a las cosas que están pasando en nuestro país, a las cosas que están pasando, digámoslo así, en nuestro continente, a las cosas que están pasando en el mundo. Hermano, no podemos nosotros ser personas que ni coco le pongamos a lo que pasa. Porque en estos últimos 2-3 meses aquí en nuestro país, hermano, han sido de terremotos políticos, digámosle así. Mire pues, han sido de terremotos políticos en donde un montón de cristianos han sido engañados. ¿Por qué le digo que han sido engañados? Porque no sé si lo hicieron ayer, pero ya un montón de sábados dicen que se han juntado ahí en el Parque Central a orar. ¿Por qué? Si lo que primero se necesita es estar atento a lo que está pasando, oigan, hermano, para entender y no ser engañado. Pero cuando la gente no está atenta, se dice, vamos, vamos pues. Mejor regresémonos pues. ¿Y por qué íbamos? Porque aquel dijo. ¿Y por qué no regresamos? Porque aquel dijo, pero no están entendiendo qué es lo que está pasando. Óigame pues, hermano. De hecho, en Facebook dirían algunos, ¿verdad? Andaba rodando un video en donde una persona estaba profetizando que Jezabel iba a caer del gobierno y que por aquí, que por allá. Sí, dicen un montón de hermanos. Yo había oído de eso. Pero la verdad, hermano, es que yo no les pongo atención a esas cosas. Porque ya sé que es para engañar a los simples. Entonces ni siquiera lo vi hasta que un hermano me lo mandó por correo. ¿Ya viste tal y tal cosa? No, le dije. Eso es para engañar a la gente, a los cristianos. Y como lamentablemente muchos cristianos son simples, los engañan fácilmente. No, pero hay que estar enterado. Está bueno, pues, mándamelo. Porque ya lo había borrado yo, ¿verdad? Mándamelo otra vez. Cuando vi, está diciendo, ese cuate está diciendo que va a haber un terremoto, algo así en concepto, que va a caer Jezabel, ese poder, que por aquí, que por allá. Cuando yo vi la fecha, era del 2009, creo yo. Y esa se la habían dedicado a la esposa del presidente en aquella época. Te dije, miramos, esto era para aquella doñita, le dije. Era una dedicatoria y ahora se lo están poniendo esto. Entonces, ahí te das cuenta que hay un montón de hermanos, le decía él, que se los engañan fácilmente. Hermano bendito, Dios lo que quiere es que usted y yo estemos atentos a las cosas que están pasando para no ser engañados. Porque hermano, mire, eso es cultural, hermano, perdóneme, pero eso es cultural. Eso en nuestro país es cultural. Hasta que Dios nos empieza a liberar nuestro entendimiento a cada uno de nosotros, empezamos a entender muchas cosas más. Por ejemplo, mire, yo no sé cuánto tiempo pasé ya siendo cristiano con mi entendimiento amarrado. Hasta que el Señor me liberó, hermano, y como que pasé a otra dimensión. Y no le digo que lo tengo totalmente liberado, pero no lo tengo como antes. En algo el Señor me ha liberado, hermano. Y hay cosas que digo, ah, no, aquí hay algo chuco detrás, digo yo, ¿verdad? Y como usted sabe que la historia es un buen aliado a veces de la verdad, hermano. El tiempo, mejor dicho, el tiempo a veces es un buen aliado de la verdad. Porque tal vez en ese momento, cuando están pasando todas las cosas, solo junte a una hermana. ¿Sí me oye ahí, hermano? ¿Sí me oye? Bueno. Por algo será, ¿verdad? ¿Qué le estaba diciendo, hermano? Después de esa brutal interrupción. Hermano, pregúntale al que está a la par suya. De la liberación de la mente. Sí, entonces, hermano, es que mire, ha sido muy fácil engañar a la gente en nuestros países. Ha sido muy fácil engañar a la gente. Y usted sabe, incluso, por ejemplo, hermano, cómo fue que los españoles se robaron las inmensas cantidades de oro que habían aquí en Guatemala. ¿Se recuerda usted cómo fue que se lo robaron? ¿Cómo fue que se lo robaron? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? Sí, pero ¿cómo engañaban? Con espejos, hermano. Con espejos le daban a nuestros antepasados, a los suyos y a los míos. Sí, para que alguien no diga, no, yo no. Bien, hermano. Con espejos engañaron a la gente, hermano, óigame. Y lo lamentable de ahora es que también se ve, hermano, yo por lo menos a mí me preocupa con qué facilidad se engaña a veces a los cristianos. ¿Por qué? Porque esos cristianos no están atentos, no ponen atención. No ponen atención a las cosas que están pasando. Y entonces son fácil presa del engaño. Ahora, oigan, hermano, Dios no quiere que seamos engañados. Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos engañados, sino que Dios quiere, hermano, que estemos atentos. Mire, pues, así le ha pasado incluso a algunos hermanos nuestros. Yo me recuerdo de un hermano que, según la versión, según lo que se decía, a este hermano lo engañaron y le dijeron, mira vos, acompáñame, ¿a dónde? Acompáñame a ir a traer un paquete. Entonces dice que el hermano fue, acompañó a la otra persona, y cuando estaban tomando el paquete, se los llevaron presos. ¿Sabe de qué era ese paquete? Era una extorsión. Y lo dejaron ahí guardado como 10 años, a un hermano. Pero ¿cuál había sido la razón? Que lo habían engañado. Ahora, hermano, Dios no quiere que nosotros seamos engañados. Ni en ningún sentido, hermano, en ningún sentido Dios quiere que nosotros seamos engañados. Pero, hermano, ¿cómo vamos a nosotros a poder validar, probar si lo que está pasando o lo que nos están enseñando o lo que nos están predicando es verdad o es mentira? Leyendo la Biblia. La Biblia, hermano, nos va a liberar nuestro entendimiento y nos va a dar la capacidad para que empecemos a distinguir. No, esto es mentira. Esto sí es verdad. Esto tal vez, hermano, pero necesitamos leer, hermano. Por eso, mire, hermano, es la insistencia de que cada uno de nosotros leamos la Biblia. Leamos la Biblia, hermano. No me voy a responder, pero solo quiero dejarle la pregunta ahí en su mente y en su corazón. ¿Leyó la Biblia esta semana, hermano? Pero no en el discipulado. ¿En su casa leyó la Biblia? ¿Leyó la Biblia para usted mismo, hermano? ¿Para usted leyó la Biblia? Porque si no, hermano, yo se lo tengo que decir, si no leemos la Biblia, si no escuchamos la palabra de Dios, hermano, vamos a ser fácil presa del engaño de las personas. Mire, hermano, incluso hay teologías que se predican en las iglesias evangélicas. Ahí es donde se ve la ignorancia, no de las ovejas, la ignorancia de los pastores. Pastores, pues que el Señor me perdone, ¿verdad? Porque dice la Biblia que aquel siervo, cuando mira que su Señor tarda, empieza a golpear a sus consiervos. Yo no quiero golpear a nadie. Yo lo único que estoy diciendo es que ahí se ve la ignorancia de los pastores cuando predican cosas que son doctrina o de cualquier otra religión. Entonces viene el Señor y dice, pueblo mío, estén atentos. Está atento, pueblo mío, está atento. Pone atención, pone atención, pone atención. Amén. Yo no sé cuáles son sus oraciones, hermano, pero, por ejemplo, yo digo, Señor, abre mi entendimiento. Ahí hay peticiones que yo le pido al Señor, hermano, para que el Señor haga una obra en mi vida, hermano, para poder estar atento a lo que Él dice, hermano. Y entonces no ser engañado, porque yo tengo una gran responsabilidad, hermano. Todos ustedes son una responsabilidad y a mí me van a pedir cuentas. Entonces, por eso es que tengo que estar yo atento. Y ustedes también, hermano, tienen que estar atentos. No como aquellos padres de familia, ¿verdad? Que cuando los hijos se están chanfleando, dicen, ¿y qué te están enseñando en esa iglesia? Diciendo, qué topado, ¿verdad? ¿Qué le están enseñando ustedes en la casa? Porque así le quieren echar humor. ¿Y ese pastor qué te está enseñando? Y cuando uno mira dice, al papá o la mamá, todavía tienen el descaro de decir eso. Pero Dios, que es nuestro Padre, nos dice que estemos atentos. Amén. Amén, hermano. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a las cosas que pasan en nuestro alrededor para no ser engañados. Entonces viene el Señor y dice, pueblo mío, está atento. Óyeme, pueblo mío. Ahora mire, hay otra versión, la versión de los obispos. Dice, tenme respeto, entonces, oh pueblo. Pero me llamó la atención que aquí dice que hay que tenerle respeto a Dios, pero aquí dice, estad atentos, y aquí dice, tener respeto al Señor. Entonces, mire, hermano, no sé si usted alguna vez ha estado en algún lugar en donde usted le ha estado hablando a una persona y la persona no le está poniendo atención. No sé si le ha tocado. O tal vez aquí algunas hermanas o hermanos, tal vez son maestros, ellos van a enseñar y todos los niños van a molestar. Y que usted emocionado preparó su clase y todo, ¿verdad? Y hasta colores. Y al que repita primero le voy a dar un su dulce. Y ninguno puso atención. Así a veces pasa en el pueblo de Dios. Que Dios está hablando, y nadie le está poniendo atención, como dice aquí la Biblia. Y eso es una falta de respeto a Dios. Por eso, esos hermanitos, hermanitas, que estando en el servicio, están chateando, hermano. Es una falta de respeto al ministro, es una falta de respeto a la palabra de Dios, y una falta de respeto a Dios mismo. O pasan todo el servicio platicando, ¿verdad? Entonces viene el Señor y dice, pueblo mío, pon mi atención. Mire, yo no sé, hermano, yo no sé si a usted le pasó alguna vez de que cuando usted estaba estudiando, el maestro dijo algo y por no haber llegado o por no haber puesto atención, lo mismo que hasta el mismo ejemplo que puso en el pizarrón, venía en el examen y alguien lo perdió por no poner atención. Entonces Dios nos dice, pueblo mío, ponga atención. Pueblo mío, como dice aquí, respétame. Hermano. Y como dice esta otra Biblia, pueblo mío, atiéndeme, atiéndeme, mi pueblo, dice. Y dame tu oído. Atiéndeme, atiéndeme, hermano. Hermano bendito. El hecho que nosotros hayamos venido hoy es que tú estás atendiendo al Señor. Vienes a buscar al Señor, vienes a alabarle, a adorarle, a servirle y a escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué es lo que el Señor le pide a los suyos? Que pongan atención, número dos, que respeten, que lo respeten a Él. Número tres, que lo atiendan. Amén. Por ejemplo, mire, hermano, cuando están las profecías, cuando está la profecía, hermano, a veces es un error cuando la gente se pone a platicar, porque entonces no está respetando, no está atendiendo al Señor, ni está poniendo atención. El Señor va a hablar, ¿verdad? Va a hablar tal vez lo que él o ella necesitaban y el otro ahí platicando. Hermano. Ahora, sigamos. Veamos aquí. Mire este. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y verso 22. Solo voy a bajar aquí un poquito. Primer libro de Samuel 15, 22, dice la Biblia. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Oiga esto, ciertamente, oiga, obedecer es mejor que los sacrificios. Oiga esto. Obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, óigame pues, hermano, supóngase, pongamos un ejemplo, en una iglesia en donde vinieron la sociedad de jóvenes, ¿verdad? Sociedad de jóvenes. Y le dijeron al pastor, pastor, fíjese que queremos que nos preste la iglesia para el día sábado hacer una cristoteca. Vamos a invitar a todos los jóvenes porque como hay que evangelizar, vamos a utilizar la cristoteca. Y viene el pastor y dice, no. Entonces, como usted sabe que siempre en las iglesias hay gente así, mira, cardíaca, ¿verdad? Entonces viene uno y dice, mire, muchacho, el pastor dijo que no, pero no se preocupen, yo presto mi casa, dice uno. Y cabal, presta su casa y el día sábado se hace la chanflioteca, ¿verdad? Y se llena. ¿Será que eso agrada a Dios? El ejemplo también está malo porque por la cristoteca, ¿verdad? Ya de ahí de entradita. ¿Pero agrada eso a Dios, hermano? ¿Que agrada o no agrada? No agrada. No agrada, hermano. Va, pongamos otro ejemplo. Hermano, mire, como en aquella iglesia, en aquella, hacen vigilia, nosotros también queremos hacer vigilia. ¿Será que podemos hacer vigilia? No, otra vez, ¿verdad? Entonces viene otro hermanito y dice, pues yo me presto mi casa para que hagamos la vigilia. Y cabal, hacen vigilia, llegan los de la alabanza, e invitan a algún marciano a que les predique. ¿Será que a Dios se agrada de eso? Dios no se agrada de eso. Porque aquí la Biblia dice, obedecer es mejor que los sacrificios. Y aquí dice, y prestar atención, porque eso es lo que dice el Señor en Isaías. Pueblo mío, estad atentos, presten atención. Estad atentos, es esta palabra hebrea que está aquí, ve. Kashab, y esta kashab es la que está aquí, prestar atención. Entonces el Señor dice, no, eso no me agrada. Y el ejemplo lo vemos clarito, hermano, cuando la gente, dice la Biblia que la gente se le estaba yendo a Saúl y vino Saúl, empezó a hacer sacrificios y a Dios no le agradó eso. Entonces, hermano, Dios quiere que tú y yo seamos cristianos, que obedecemos y que ponemos atención. Porque aquí obedecer está antes de poner atención. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? Que obedezcamos y ¿qué más? Que pongamos atención. Mire, hermano, óigame, por eso a veces hay instrucciones, hermano, que hay que estarlas repitiendo toda la vida, hermano. Óigame esto. Hay instrucciones que cuando se dice, miren, hermanos, ahora ya no se va a hacer esto. O hermanos, ahora esto se va a hacer así, hermano. Pasa un año, pasan 5 años, pasan 10 años. 15, 20, 25, óigame hermano, óigame. Y hay que estar repitiendo la misma instrucción. ¿Por qué? Porque a los que se les dio la instrucción no lo oyeron. Tal vez sí lo oyeron, pero no pusieron atención. Ahora viene el Señor y nos dice a nosotros, pueblo mío, obedece. Obedece, pueblo mío, hermano, pero ¿cuál va a ser el parámetro, hermano, para que nosotros sepamos qué sí hay que obedecer y qué no hay que obedecer? La Biblia. La Biblia es el parámetro. Amén. Supóngase, hermano, como usted sabe que, pues como el chamuco es el que gobierna en el mundo, ¿verdad? Supóngase que aquí en Guatemala se autoriza esa ley de que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y de repente vienen dos señoras, ¿verdad? O dos muchachas que se quieren casar. Y ya lo arreglaron todo, hasta ya hicieron la, ya está todo listo, ¿verdad? En la iglesia de Cristo, Ebenezer Villanueva. Si yo digo que no, ¿en contra de quién me estuviera poniendo yo? ¿Ah? A la ley. Pero y no, aquí la Biblia dice que obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, ¿a quién hay que obedecer? ¿A Dios o a la ley? A Dios. A Dios es el que hay que obedecer primero. Dice, no. Entonces lo meto al bote. Mejor meta aquel, digo yo, ¿verdad? Eso pasa, hermano. Hay un libro muy hermoso. Yo solo lo he oído en audio. Valga la redundancia, solo lo he oído, ¿verdad? Que se llama El Progreso del Peregrino. Es un libro que escribió un hermano. No sé si era pastor, lo escribió en la cárcel, en Inglaterra. Y ese libro por muchos años fue, después de la Biblia, era el libro más leído en aquel país, pero se escribió cuando estaba preso. De hecho, hermano, el apóstol Pablo escribió varias cartas estando preso. Entonces viene el Señor y dice, hay que obedecer, hermano, a mí. Hay que obedecer. Porque los cristianos no debemos ser gente revoltosa, rebelde. No, así no. Amén. Amén, hermano. Nosotros tenemos que sujetarnos a las leyes, pero cuando esas leyes van en contra de lo que Dios dice, entonces ahí sí preferimos, debemos preferir la persecución. Pero agradar a Dios antes que a los hombres, obedecer a Dios antes que a los hombres, hermano. Amén. Entonces, hay que obedecer y prestar atención. Entonces, cuando yo estaba meditando en esto, hermano, me recordé cuando Josué llamó a todos los guerreros, ¿verdad? Llamó a todos los guerreros y los llamó, y Josué le dijo, miren pues, muchachos, lo que ustedes tienen que hacer es caminar recto, recto, donde ustedes estén parados, vayan recto. Los primeros días no digan nada. En el séptimo día van a tocar las trompetas y van a gritar. Pero los seis días antes no digan ni siquiera miau, les dijo, ¿verdad? Y el último día, si a tocar las trompetas y a gritar. Y las murallas van a caer. Y cuando las murallas estén cayendo, corren hacia adelante. No tienen que tomar absolutamente nada de ahí. No agarren nada porque todo eso está dedicado a destrucción. Y maten a todos los que están allá adentro. Menos cuando ustedes miren que hay una ventana y hay un hilo escarlata que baja de ahí, a los que están ahí, a esos no les hagan nada. Pero usted sabe, hermano, que igual en las iglesias hay hermanos que no ponen atención, que se distraen en cosas que no se deben distraer. Y entonces Josué de la instrucción y vino uno, agarró un lingote de oro, un manto babilónico y unas piezas de plata. Y las escondió debajo de su tienda. Seamos benévolos, porque él puede ser que oyó y no hizo caso, pero seamos benévolos, o sea, oyó, entendió y no hizo caso, pero seamos benévolos. Digamos que cuando Josué estaba dando la instrucción, él estaba viendo el teléfono, ¿verdad? Entonces no oyó, pero de todos modos desobedeció. Entonces, hermano bendito, mire, es muy grave, hermano, cuando no ponemos atención a lo que la Biblia dice. Es muy grave, hermano. Es muy grave no poner atención a lo que la Biblia dice. Por eso, hermano, es que algunos de ustedes se recordarán esa insistencia, hermano, de poder que no, que todos estemos callados, que todos estemos sentados, y que, pues, gracias a Dios, internamente eso ya no es problema, ¿verdad? Con tal de poner atención. ¿Y le agrada a Dios? ¿Le agrada a Dios que tú oigas? Sí, le agrada. ¿Le agrada a Dios que tú obedezcas? Sí, le agrada a Dios. ¿Le agrada a Dios que tú pongas atención? Sí. Sí, le agrada a Dios que tú pongas atención y que estés ahí. ¡Ah! ¡Qué tremendo, ¿verdad? Porque, hermanos, a veces uno entiende, cuando está oyendo la predicación, uno entiende cosas que no había entendido, ¿verdad? O a veces, como también algunos hermanos que están preocupados, dicen, ¡ala, qué tremendo! Y dice, pero no lo que uno está predicando, sino que a otra cosa, ¿verdad? Hermano bendito, a Dios le agrada más que nosotros le pongamos atención a que le ofrezcamos grosura de carneros, que en este caso podría ser el equivalente de adoración. Ahora mire esto. Segunda de Crónicas 20:12 en la Biblia de las Américas. Oh Dios nuestro. Oiga, oiga. ¿No los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. Y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están vueltos hacia ti y todo Judá estaba de pie delante del Señor. Oiga. Con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Pero los niños es igual que hijos, ¿verdad? Pero estos eran pequeños, que seguramente los tenían cargados y estos ya estaban de pie solitos. Pero ahí estaban las hermanas, ahí va de, con sus hijos cargando de pie delante del Señor. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea de Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, y dijo, pongan atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice el Señor. Oiga, hermano, pongan atención, así dice el Señor. No teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino que de Dios. Entonces, hermano bendito, mire, pero ¿cómo estaban ellos? No tenían fuerza, óigame hermano, y no sabían qué hacer. No tenían fuerza y no sabían qué hacer. ¿Cuál era la solución? Que pusieran atención. Yo ya tenía planificado qué era lo que iba a hacer. A ellos solamente les correspondía poner atención. Amén. Es como cuando hay niños, hermano. Mire, usted sabe que los niños se deprimen. Y los niños, hermano, se estresan también. Pero yo no sé si a usted le ha pasado que su hijito dice, mami, papi, yo no nací para estudiar. No para amar, sino que yo no nací para estudiar. ¿Por qué? No se me quedan las sumas. No sé si le ha pasado eso, que no, es que no se me quedan las sumas, hermano. Y es lo básico. Y uno dice, no, mi hijo, mira, y le empieza a explicar. Y uno para animarlo le dice, no te preocupes, hombre. El otro año te vas a dar cuenta que vas a ver que eso era fácil. Hermano, que era lo único que tenía que hacer ese niño. Poner atención. Amén, hermanos. Lo único que tiene que hacer es poner atención. Y entonces va a hacer todo lo que demás. Entonces viene el Señor. Aquí Israel, hermano, estaba sitiado por sus enemigos, que eran un montón más que ellos. Y dice aquí que ellos no tenían fuerza. Y lo que me llama a mí la atención, que además de que no tenían fuerza, no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. ¿Qué dice usted, hermano? A veces, hermano, le hacen a uno unas preguntas así bien cardíacas, ¿verdad? Problemas gruesos. Mira, hermano, ¿qué hago? Y tal vez lo único que necesita el hermano es poner atención, ¿verdad? Mira, hermano, lo que pasa, mire, yo tengo una deuda de tanto y me están ofreciendo tanto, ¿qué hago? ¿Cómo el Señor nos va a ayudar a saber qué hacer, hermano? ¿Cómo el Señor te va a ayudar a que tú sepas qué es lo que tienes que hacer a veces en esas decisiones bien complicadas, hermano? Pero se lo digo, ¿por qué le estoy poniendo estos ejemplos? Porque a veces hay situaciones que son bien difíciles, hermano. Son situaciones bien difíciles. Y Dios te va a decir a ti qué es lo que tienes que hacer para salir de esos problemas. Pero ¿qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo? Poner atención. Tienes que poner atención a lo que la Biblia te dice. Porque Dios siempre tiene que hablarnos a nosotros, hermano. Dios te va a hablar a ti de alguna manera. Dios no, hermano, mire, Dios no te va a dejar desamparado a ti. Jamás, nunca Dios te va a desamparar. Y si lo que necesitas es una respuesta, tienes que estar atento a la respuesta que Dios te va a dar. Amén. Lo que sí hay que tener cuidado es con los sueños y con las profecías. ¿Verdad? Que a veces, hermanitos, mire, fíjese, hermano, que yo lo soñé a usted, y viera que yo soñé que usted estaba en tal lugar y que se abría la tierra y que el infierno se lo tragaba. Oh, viera, hermano, que yo soñé que usted estaba por aquí. Hermano, esos sueños. No los crea. Déjelos ahí guardados. Pero no los crea. Porque peor si usted le cae mal a esa gente, ¿verdad? Le va a decir cosas malas. Peor si quiere algún favor de usted, le van a decir cosas buenas. Pero bueno, ¿cómo el Señor nos va a ayudar entonces? ¿Cómo nos va a ayudar el Señor? Poniendo atención. Amén, hermano. Pon atención. Y entonces el Señor te va a responder. Mira este otro. Vamos a ver, además, 2 Crónicas 33:7. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo. En esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Oiga esto, y no, oiga esto, hermano. Oiga lo que Dios dijo, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. Había una promesa que nunca los iban a quitar, a condición de que guarden y hagan las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés, pero ellos no lo cumplieron, por eso lo sacaron. Oiga, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces, óigame, hermano, mira este verso. Para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces, mira, hermano, óigame, mire, mi hermano. A veces hay cosas que ocurren en las iglesias evangélicas que dan vergüenza, hermano. Seríamos mentirosos si nosotros decimos que no hay cosas malas en las iglesias evangélicas. Porque la Biblia, como lo dice aquí, a veces en la iglesia del Señor, oiga, mi hermano, a veces en la iglesia del Señor pasan cosas más malas que las que hacen los inconversos cristianos. O como viene el apóstol Pablo corrigiendo a los de la iglesia de Corintios, y todos profetizaban, hasta los niños profetizaban y eran profecías de Dios. Entonces viene el apóstol Pablo y dice, miren muchachos, todo está bonito, pero al pastor vos y qué bueno que todos profeticen, pero mira, a mí me contaron los de tal iglesia, que vos ahí tenés a un hermano con privilegio, que está viviendo con la madrastra de él. ¿Qué pasó con eso? Y le dice, mira, son cosas que ni siquiera los inconversos lo hacen. Entonces, hermano, mire, pasan cosas malas adentro de las iglesias. Cosas que ni siquiera hacen los inconversos. Mire, pues, bendito sea Dios, que la gloria que Dios nos da a nosotros no depende de nuestras obras, sino que depende que la gloria Él la hace reposar en nosotros como iglesia. Amén. Pero así pasan cosas malas, hermano. Yo cuando empiezo a hacer un recuento de las cosas, hermano, por ejemplo, yo conocí a una hermana que era servidora en la iglesia y con otro hermano, como la hermana estaba casada y el esposo que ella tenía era un loco, hermano. Era un loco endemoniado. Y la hermana sí era cuerda y consagrada a Dios. Pero un hermano de una iglesia, de la misma iglesia, le empezó a tirar líneas, se la convenció y se fueron de la iglesia los dos y se pusieron a vivir juntos. Dice, no le harán estos cuates si andan en la calle, dice. ¿O no? O le estoy contando cosas muy malas para sus santos oídos. Pero viene y dice aquí la Biblia. Y eso hay que denunciarlo, hermano. Si yo lo estoy haciendo aquí es denunciándolo, no tolerándolo, denunciándolo, hermano. Amén. Si Dios no oculta el pecado de su pueblo, hermano, ¿para qué entonces lo escribió el apóstol Pablo? No, hermano, que eso no se sepa. ¿Cómo que no se sepa? hay que, las cosas, también hay que saber cómo, ¿verdad? Porque tampoco se va a poner a decir la gente, por ejemplo, yo solo se lo estoy diciendo aquí, ¿verdad? Ustedes. Y usted se lo va a contar a alguien más para que usted no, su criterio esté afinado, pero viene el apóstol Pablo y le dice a los hermanos, hermanos, dice, pero ¿cómo es eso que ustedes tienen un problema legal y se van a los juzgados? Si mejor resuélvanlo primero adentro, en la iglesia, porque no saben que nosotros vamos a juzgar ángeles, le dice el apóstol Pablo. Pero de que pasan cosas malas y hay que corregirlas. Verso 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, oiga, hermano, después de que éste puso un ídolo en el templo y que pasó todo lo que pasó, vamos a ver, ¿dónde me quedé? Aquí. Dios les habló. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? No escucharon. Dios hablándoles. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Otra cosa. Otra cosa, hermano. Cualquier otra cosa. Pero no pusieron atención. Vamos a ver estos otros. Vamos a ver este. Mira este, Job 33:29. He aquí Dios hace todo esto a menudo con los hombres para rescatar su alma de la fosa, para que sea iluminado con la luz de la vida. Oiga, verso 31. Pon atención, Job. Escúchame, oiga mi hermano, oiga lo que le tuvieron que decir, pon atención Job, y Job seguía hablando, escucha, y Job seguía hablando, cállate, le dijeron, déjame hablar. Hasta ahí se quedó callado Job. Entonces hermano, a veces hermano, tenemos que callarnos nosotros. No, es que por aquí no, pero espérame, te voy a explicar. No, que no es aquí. No, pero te estoy diciendo, pero cállate. Pero no me grites. Y se vuelve otro problema. ¿Por qué no estoy diciendo? No, pero cállate, te voy a explicar, poné atención. Entonces, hermano bendito, a veces tenemos que callar nosotros para poner atención a lo que Dios nos quiere hablar. Ahora, aquí, el que le estaba hablando a Job no era Dios. Era uno de los amigos de Job, el que le estaba hablando. Entonces, hermano, mira hermano, le digo esto porque Dios te puede estar hablando a ti a través de una profecía. O sea, no es literalmente la voz de Dios, sino que es la voz de Dios a través de una persona. Pero Dios te puede estar hablando. Dios te puede estar hablando en una predicación. Dios te puede estar hablando en la alabanza, en la adoración. Dios te puede estar hablando en una enseñanza, pero si no nos quedamos callados. Porque el problema de aquí de Job era que él decía de que él tenía la razón. Todos estaban chanfleados, menos Job. No, y si, óigame, si viene Job y hasta dice, no, si yo pudiera llegar delante de Dios, decía Job, yo le hablaría con él, yo le expondría mi causa. Entonces, él se creía muy justo, que todo lo que le estaba pasando a él era una injusticia. Y entonces no dejaba de hablar hasta que su amigo le dijo, mira vos, cállate vos, hombre. Cállate. Y te voy a hablar. Y entonces lo empezó a corregir. Hermano. Por ejemplo, a los jóvenes Dios les puede hablar a través de sus hijos. A sus hijos, ¿verdad? A través de sus papás. A los jóvenes Dios les puede hablar a través de sus papás, pero si no oyen. Como hay algunas hermanitas, como hay algunos hijos que piensan que sus papás son tontos. Pero si ese ni leer sabe, hermano, ¿qué me va a enseñar a mí? Por eso estás en esos problemas. No, hermano, es que si yo tuviera un padre como Salomón, hermoso como David, ¿qué más? Fuerte como Sansón, millonario como Abraham, entonces sí mi vida sería diferente. No, ese es Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Dios puede ser que yo le haya hablado a los jóvenes a través de los papás, pero como no callaron y no quisieron poner atención, Dios habló y ellos ni escucharon. O como hay esposas, hermanas, ¿cuántas hermanas tienen esposo aquí? Digan amén, pues, hermanas. Pero con ganas, hermanas, hombre. No me vaya a responder. Pero ¿cuántas esposas consideran que sus esposos son tontos? No, de verdad, hermano. Es que ese es un tonto, hermanas. Tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Porque hay unos que también, hermano. Y Dios le habla a la hermana a través del esposo. Y la hermana no puso atención. O, ahora empatemos el partido, ¿verdad? ¿Cuántos esposos tal vez consideran que la esposa que tienen, consideran que es tonta? ¿Será que aquí hay esposas así que consideran que su esposa es así tonta? Y Dios le habla al hermano a través de la esposa. Y ni pone atención. Cállese. Y déjela hablar. Aquí dice calla y deja hablar. Por eso se lo estoy diciendo yo. No vaya a decir que. ¿Sí? Hermano. Mire, ya cuando un hermano está, ya de una vez, hermano. Ya cuando el hermano está, de una vez le habló Dios. Le habló Dios directamente y no puso atención a través del pastor, a través de la profecía, a través de la enseñanza, a través de la alabanza, a través de la esposa. Si es hombre, a través de la esposa. Si es mujer, a través del esposo. Le habló a través de los hijos y no puso atención. ¿Sabe qué usa Dios? Animales. Como Balaam, que quería pasar y la mula no lo dejaba pasar, no pasaba. Y le empieza a pegar y viene y dice, ¿para qué me estás pegando? ¿Para qué no caminar? Le dice, hermano. Mi hermano estaba tan de una vez que hasta se puso a alegar con la mula. Hasta se puso a alegar. Y una vez decir, esto es de Dios. Hasta con ella se puso a discutir, hermano. Así hace Dios con nosotros, hermano. Si sientes que un gatillo te habló es porque ya te había hablado de muchas formas. ¿Qué hay que hacer? Callar. Calla. Escucha, calla. Déjame hablar. Déjame hablar. ¿O no deja hablar usted, hermano? ¡No! Sale corriendo a la casa con los oídos tapados. ¡No! Al campo. Escuche, calle y escuche. Hay que adquirir, hay algunos hermanos y algunas hermanas que tienen que adquirir la habilidad de platicar, porque no pueden. Si no tienen la razón, no, y no oyen, mira, es que te voy a explicar, no quiero saber, no, eso no es de Dios, hermano, cállese y escuche. Es que ¿por qué viniste tarde? Se descompuso la camioneta. ¿Por qué llegué a Saguaro? A la par mía venía un bolo. Y te besó porque te huele la boca, le dice. ¿Qué si se había embolado, verdad? Oiga, hermano. Callemos. Dejemos de hablar y escuchemos. Amén. Mire esto. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Quién clama en las calles? La sabiduría. ¿Quién alza su voz en las plazas? La sabiduría. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Oiga esto, oiga lo que dice la sabiduría. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y los haré saber mis palabras. Verso 24. Oiga lo que dice la sabiduría. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien pusiera atención, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Hermano, ¿cómo se imagina usted que era esta gente? Mire pues, la sabiduría los llamó y ellos no quisieron. Eran, como dice aquí, amaban la simpleza. Les gustaba burlarse. No querían aprender. No les gustaba que los regañaran. Los llamó, no quisieron oír, extendió la mano y no pusieron atención. Hermano, ¿cómo se imagina usted a estas personas que está describiendo Proverbios 1:20? ¿Cómo se imagina usted que eran estas personas? Hermano, ayúdeme a predicar. ¿Cómo se imagina usted a estas personas? Pero solo uno a la vez, hermano, porque si no. Rebelde, dice. ¿Cómo se imagina usted a estas personas? Simples, hermano. Simples. No se engañan fácilmente. Como dice la Biblia, el simple todo lo cree. Mire, estas personas, ¿hasta cuándo simples amaré la simpleza? Son personas que hacen las cosas a medias. Ahí que quede, ahí que salga, déjalo así, hermano. Todo lo hace a medias, todo lo hace a medias. Y por eso, hermano, mire, a veces cuando a las personas se les empieza a pedir que hagan las cosas bien hechas para el Señor, algunos que han estado acostumbrados a hacer las cosas a medias empiezan a tener conflicto. Hermano, ¿pero qué está haciendo la sabiduría? Está llamando, está hablando, y la sabiduría está diciendo, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo dejen de amar la simpleza? ¿Pero qué hizo la gente? No puso atención. Hermano, pueblo mío, préstame atención, nos dice el Señor. ¿La atención para qué? Aquí es para dejar de ser simples. ¿Para qué nos pide el Señor que pongamos atención? Para que dejemos de ser simples. Óigame, hermano, para que dejemos, óigame, hermano, ¿me está escuchando? Para que dejemos de hacer las cosas a medias. ¿Cómo haces tú tu trabajo, hermano? ¿Eres el premiado del mes? Yo conozco a un hermano que donde él trabaja es del área donde él está, es el más premiado. Y una vez molestaron al jefe y le dijeron, vos, pero ¿por qué solo pones a aquel? ¿Qué tienes con aquel? Solo pones, pero si él es el que trabaja mejor, muchacha, ¿qué quieren que haga? Si usted dice que es el mejor, yo ahí lo estoy poniendo porque es el mejor. ¿Para qué clama la sabiduría? Para dejar la simpleza. ¿Para qué nos pide el Señor que pongamos atención? Para que dejemos la simpleza. Aquí hay más cosas que hace la sabiduría. Voy a terminar con un verso más. Y por favor sube a la persona que tiene privilegio. Vamos a ver. Mira este. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Verso 18. Oiga. Oh, si hubieras atendido, oiga, si hubieras puesto atención a mis mandamientos. Aquí está hablando el Señor, dice, si hubieras puesto atención a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como río, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de la arena. Oiga, nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. ¿Por qué le fue mal a Israel, hermano? Porque no puso atención. Y como no puso atención, le fue mal. Después le fue mal, le fue mal, le fue mal, hermano. En el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, mataron más o menos 6 millones de judíos. Y ahora, otra vez, óigame, otra vez el mundo le está dando la espalda a Israel. ¿Por qué? Porque no pusieron atención a los mandamientos del Señor. Entonces así hay cristianos que les está yendo mal. Hay cristianos que les está yendo mal en su trabajo, a veces en su salud, en el matrimonio, o en los estudios, o en los negocios, no sé, les está yendo mal. ¿Por qué? Porque no pusieron atención. Hermano, Dios no quiere que a ti te vaya mal. ¿Me estás escuchando? Dios no quiere que a ti te vaya mal. Me está poniendo atención. ¿Verdad que sí? Se lo voy a repetir otra vez. Dios no quiere que a usted le vaya mal. Dios no le gusta que a ti te vaya mal, hermano, ni a mí. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, y es poner atención. Porque aquí viene el Señor y le dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces tu paz sería como un río y justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de la arena, nunca se hubiera borrado, cortado tu nombre, ni hubiera sido eliminado de mi presencia. Pero como no pusieron atención, póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Necesitamos, hermano, pasar a otro nivel. Necesitamos pasar espiritualmente a otro nivel, a otra dimensión. Y la forma como vamos a pasar a esa otra dimensión es poniendo atención. Pero yo quiero, hermano, que se examine a usted mismo y que se pregunte si realmente si le pone atención a Dios. Porque yo le aseguro, hermano, que muchas de los errores que nos han pasado a nosotros, mucho sufrimiento que hemos tenido nosotros, ha sido por no poner atención y por no haber obedecido. Pero ahorita, pues, las decisiones que tomamos en el pasado ya no se pueden. Algunas puede ser que sí todavía se puedan revertir, otras ya no. Pero de hoy en adelante, hermano, de hoy en adelante, atención a lo que Dios nos está diciendo. Dios nos va a abrir el entendimiento y nos va a dar inteligencia y nos va a dar sabiduría. Pero hay algo que tenemos que hacer, es poner atención, y Dios nos va a ayudar. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Levante su oración. El Señor nos dice, pueblo mío, pon atención, pueblo mío. Está atento, pueblo mío. Señor, libera nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, desata las mentes. Levanta tu oración. Desata las mentes, Señor. Desata los corazones, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Desata, Señor, las mentes, los corazones, Padre bendito, desátalos. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Desata nuestra mente, desata nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Desata los oídos, Padre, en el nombre de Jesús. Libéranos a cada uno de los que estamos aquí. Libéranos, Señor, en el nombre de Jesús. Renunciamos y echamos fuera toda administración negativa en el nombre de Jesús. Toda administración negativa. Si a ti alguien te dijo de que no entendías, ahora desautorizamos esa mala administración en el nombre de Jesús. Si a ti alguien te dijo que no eres inteligente, renunciamos y echamos fuera esa administración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque está escrito que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Renunciamos en el nombre de Jesús a toda mala administración. En el nombre de Jesús. Incluso, hermanos, si aquí hay alguien que no pudo estudiar y por eso te han dicho o has pensado que no eres inteligente, renunciamos ahora a eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús renunciamos a toda mala administración. Incluso aquellos hermanos, aquellas hermanas que por cualquier razón no pudieron o no quisieron seguir estudiando, en el nombre de Jesús. Y ha habido una mala administración de que no eres inteligente, de que no eres capaz. Ahora en el nombre de Jesús renunciamos y echamos fuera esa mala administración, la desautorizamos. En el nombre de Jesús la desautorizamos y la echamos fuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tu oración, hermano. Si a ti te hicieron esa mala administración, renuncia a eso. En el nombre de Jesús. Porque Dios, que es nuestro Padre, que es bueno, que es misericordioso, nos ha dado a nosotros una capacidad extraordinaria en el nombre de Jesús. De tal manera, hermano, que va a llegar el día, va a llegar el momento en que tu sabiduría, en que tu inteligencia va a superar a la de los demás que no conocen al Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, libera, libera, Señor, el entendimiento, el razonamiento, Señor, libéranos, Padre, en el nombre de Jesús, libera los oídos, quita los distractores, Señor, las preocupaciones de los corazones, Señor, las aflicciones, quítalas, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Aquellos que han estado afanados, preocupados, quita ese afán, quita esa preocupación, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que han estado tristes, Padre, arranca la tristeza de los corazones, arranca la tristeza de los espíritus. Hoy, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, arranca la aflicción, la angustia, la tristeza, arráncala de los corazones, arráncala de los espíritus, Señor, por favor, en el nombre de Jesús.